compadre está perdido de su casa y cuando llega encuentra a la mujer toda guapa y cabrera. ¿Qué hace usted, compadre? Dígame. Pianista.